Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio sonoro, donde compartiremos historias que nacen desde las comunidades y desde las miradas jóvenes que están transformando sus territorios. Soy Alejandra Carrillo y junto con mi compañero Arturo Espinosa estaremos con ustedes en esta nueva emisión de Polen al Aire. Hola, estimada Janis, como siempre es un gusto y un honor compartir contigo estos micrófonos. Y hoy que hablaremos de cine comunitario hecho por mujeres jóvenes indígenas en México, es un placer estar con ustedes. Hablaremos de un cine que se filma en lenguas originarias y que refleja la vida, la memoria y la resistencia desde los pueblos. Conversamos con la cineasta Yolotzin Zamora Méndez de Cuetzalan, Puebla, para conocer la labor de su colectivo en el séptimo arte. También el equipo de Boca de Polen conversó con realizadores de cine en Chiapas, quienes nos cuentan las motivaciones que les llevan a narrar sus realidades desde el cine. Cuando sabe trabajar y lo sabe proceder, cuando le empieza a tejer. En la música estamos escuchando este son huasteco titulado La Araña de las Tres Huastecas. Y como lo comentamos hace unos minutos, tuvimos la oportunidad de conversar con Yolotzin Zamora Méndez, integrante del colectivo Yolcuali Comunicación, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, en Cuetzalan, quienes han apostado a realizar distintas acciones de comunicación para seguir valorando y fortaleciendo su lengua mazehual, así como sus saberes. Yolcuali Comunicación surge en 2022. Somos 5 integrantes, 4 de Cuetzalan, nos autoscribimos como del pueblo mazehual y una compañera de Chignahuapan. Nos juntamos para pues desarrollar nuestras profesiones en nuestro territorio, ¿no? La compañera es esta antropóloga audiovisual, otros compañeros se dedican al cine, al periodismo, a la interpretación y traducción en lengua mazehual. Entonces quisimos hacer un medio de comunicación multimedia que abarcara pues todos estos intereses, ¿no? Lo audiovisual, el cine, tanto la creación como la exhibición, la creación de notas periodísticas y el manejo de redes sociales enfocado en la revitalización lingüística. Entonces, pues hacemos todo eso. Yolo nos habla del corto documental titulado Cuicteyotl, el cual está empezando a tener presencia en muestras de cine itinerante para compartir parte de la historia de sus territorios y usar el séptimo arte como una posibilidad de mirarse de otra forma con sus saberes comunitarios. Bueno, el corto que se presentó ayer forma parte de un proceso formativo que hicimos en 2024, que se llama Cine Tomasehual Tachialis, que justamente la intención es, desde nuestra mirada mazehual, pues contar nuestras historias y no solo contarlas de una manera descriptiva, sino utilizar el cine, que es un arte, para poder también transmitir nuestra estética y nuestra cosmovisión. el corto documental que se pasó ayer se llama Cuiteyot, que fue hecho colectivamente con un grupo de 5 compañeras y compañeros, más el acompañamiento de Yolcuali. Y se trató, es la historia ficticia, pero no tan ficticia, que hemos escuchado en la historia oral, de cómo debemos conservar y cuidar el bosque, cómo hay guardianes que si nos portamos mal o hacemos algún daño a la naturaleza, pues nos pueden castigar, y que al final, hubo como un perdón, ¿no?, del personaje o del protagonista, y se le dio el don de curar. Entonces cuenta toda esta espiritualidad que todavía nos contaban los abuelos y que los jóvenes todavía queremos seguir contando, ¿no? Como una continuidad histórica. Entonces sí es una ficción, el guión se creó colectivamente, pero parte de esta historia oral que tenemos en los pueblos. Sin duda, el trabajo colectivo que se dio tras cámaras viene cargado de un proceso formativo en donde los integrantes del colectivo Yolcuali Comunicación han compartido sus conocimientos en la realización de cine documental que tienen desde hace ya varios años, combinado con espacios de reflexión de sus territorios y su lengua originaria. Una de las características del cine comunitario actual es que las personas realizadoras tal vez no sabían mucho de cine, pero sí de procesos comunitarios que impregnan la originalidad de las narrativas utilizadas. Continuamos con Yolo para conocer también la reacción de las personas de la comunidad al proyectar los cortos documentales como Cuicteyotl o Huacales, sobre todo hablados en su propia lengua. Cuando los presentamos, realmente fueron como quienes hicieron el trabajo y además fueron protagonistas de las historias, y fue como mucha felicidad, ¿no? Porque finalmente fue mucha experimentación y fue como de felicidad de mirarnos en la pantalla, de reconocernos como portadores de historias y de historias como que tienen una ancestralidad, de nuestra propia estética. También muchas participaciones fueron enfocadas a qué hace falta, ¿no? O qué continuar. Por ejemplo, decían Don Amador, que es uno de los protagonistas y además creadores de la historia, decía, yo tengo más de 70 años y estoy aprendiendo con los jóvenes y eso me hace feliz porque todo lo que he aprendido o lo que sé, pues puede pasar a la siguiente generación, y además me atreví a hacer cosas distintas, ¿no?, a actuar, ¿no? Entonces la necesidad de generar procesos también de teatro, ¿no?, o de interpretación, ¿no?, de nuestras propias historias desde el teatro, creo que fue una de las propuestas que surgió. También la importancia de seguir hablando el Masehualtáctol, ¿no? Fue el ver estos cortos documentales completamente hablados en náhuatl. Eso fue muy, muy impactante y muy impresionante, ¿no? O sea que estamos acostumbrados a siempre ver la traducción o en español, ¿no?, la traducción pero escrita, y ahora fue al revés. Entonces eso hizo sentir que la lengua es muy vital y debe ser la protagonista también en esos medios. Y en el otro documental, que es la historia de cómo se hace un huacal, los maestros artesanos, pues sí, recuerdan que ese es una tradición importante, que ahora ya hay maestros, pero se encargan los huacales donde duermen los niños, pero antes era responsabilidad del papá, que sabe que va a tener un bebé, pues hacer su huacal, ¿no? Entonces en ese aspecto se reflexionó sobre la paternidad, o quien impulsó la historia es que la intención era reflexionar sobre qué sí hacemos los papás desde la cosmovisión Masehual, ¿no? O sea, qué práctico y qué hemos dejado de hacer. Porque, por ejemplo, ¿no? El hecho de ya no ir al monte y construir pues el huacal a nuestro hijo, pues si de por sí, ¿no? Como hombres no estamos muy alejados de esa paternidad, pues ahora que ya no hacemos esas prácticas, pues que tanto más nos alejan, ¿no? Y sí fue un reconocimiento intergeneracional, tanto de Don Amador, que fue el protagonista de la historia que vimos ayer, como de los artesanos que hacen los huacales, de su labor, pero también de los jóvenes, ¿no? Cómo estamos apropiándonos de estas historias y transmitiéndolas ya a través del cine. Entonces, las veces que hemos pasado estos cortos ha sido en ese sentido la reflexión. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Estamos de vuelta en Polen al Aire. Estamos escuchando de fondo música tzotzil y celtal, esto que se llama Son de San Juan, del álbum Folk Music of Mexico de Henrietta Yurchenko. Chiapas, jóvenes tzotziles y tzeltales principalmente, están usando la cámara para contar su vida cotidiana, sus luchas y su memoria. Y hacemos una pausa en nuestra charla con Yolotzin Zamora, mujer náhuatl de Cuetzalan, Puebla, para escuchar las voces de compañeras que están resignificando el cine para narrar historias desde lo más íntimo. Las propias familias, donde realidades marcadas por el machismo están aún muy presentes en estos tejidos. El cine comunitario ofrece un espacio para que los pueblos se expresen y hagan visibilizar sus realidades, desafíos y culturas de una manera auténtica. Esto ayuda a preservar la historia oral, las tradiciones y la identidad cultural de una comunidad. Al realizar cine desde las comunidades, se generan espacios para el diálogo y la reflexión, dentro y fuera de sí mismo, creando así una cohesión grupal al compartir experiencias comunes. Pienso que también yo sigo con esta mirada desde la parte del cine como una herramienta muy valiosa para la enseñanza, cómo mostramos estos cuerpos violentados también, pero de una manera respetuosa. Creo que es algo muy importante y también allí es como una apuesta que están haciendo aquí las compañeras al cine, ¿no? Desde los temas que se quieran trabajar, por ejemplo, desde la parte de la maternidad, desde la parte de la violencia, desde la parte de estas temáticas que son muy representativas de las culturas, de los pueblos, de nuestros orígenes, cómo se visibilizan esos temas, cómo se tiene este cuidado en el lenguaje cinematográfico, no solamente desde la representación, que va fuera de todo el folclore, sino cómo se visibilizan a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Nuestra compañera Lorena, sonidista audiovisual, nos hace mención acerca de las nuevas perspectivas que tienen la actual generación de cineastas comunitarios. Y pues yo creo que la nueva generación de cineastas, pues yo creo que en cuanto a mujeres y bueno, también en cuanto a compañeros, pues es como que ya dejas de ver como una vida como de luchas, de o sea, ya no persigues como de cierta manera algo colectivo, o sea, no dejas la colectividad, pero ya no persigues como solo algo colectivo, como algo social, sino que ya te das cuenta como de la realidad que está como más cercano a ti, como la violencia y la realidad que está más cercano a ti, que son como donde vives, tu comunidad, tu casa, tu núcleo familiar. Entonces creo que desde ahí narras como las violencias que vives, más bien desde donde tú estás posicionada y ya no mirando como mucho desde afuera. Entonces yo creo que eso está pasando ahora, como que ya nos damos cuenta de eso y desde eso es que se escribe y se narra y se materializa en una producción audiovisual, bueno, en una película en este caso. Entonces yo creo que se ve como desde ahí. La compañera Gabriela López, una de las realizadoras audiovisuales, hizo mención de lo que se busca con estas nuevas perspectivas del cine en relación con las narrativas de los pueblos originarios. Pero no es lo mismo que venga alguien de fuera a contar algo que está percibiendo, tal vez porque estuvo una semana, dos semanas, un mes. Alguien que ha nacido, que ha crecido, que lo ha vivido desde su propio linaje. Entonces, creo que es muy valioso estas nuevas perspectivas del cine desde las narrativas que se están haciendo, porque justamente están presentando o identificando esas representaciones desde lo que se quiere visibilizar, no desde lo que la gente quiere ver o desde este romanticismo de los pueblos originarios, ¿no? De que no está pasando nada. Creo que en ese sentido el cine está cobrando un valor muy importante. Y creo que es también muy gratificante y honrar también a las familias de estos finales que están dándose a conocer pues, por todo el mundo. Y creo que ahí es donde podemos, o bueno, yo nombrar que el cine busca o constituye otra forma de lucha, ¿no? Esa lucha, me acordaba un poco Ana María, Ana Suyer, cuando abrió la muestra de cine, del IMCINE, y hacía referencia a que ahora la herramienta de lucha es la cámara, ¿no? Es un lenguaje y ese lenguaje nos busca también sensibilizar y mostrar al mundo que hay otras mujeres, que hay otras miradas y que también hay otras formas de conocer y de representarse. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores en Boca de Polen. El cine hecho por realizadoras y realizadores indígenas ha dejado de ser extrañeza para ser parte de esta realidad, contando y narrando desde un sentir colectivo. Ana María Vázquez Hernández, quien es comunicadora intercultural, cineasta, traductora y actriz de teatro Xoxil, originaria de Chenaló, Chiapas, nos comparte su labor audiovisual como mujer Xoxil. Bueno, yo comencé a hacer videos, a retratar mujeres desde que estaba en la formación de la universidad. Todos mis trabajos se enfocaba en cuestiones de género. Y posteriormente, cuando comienzo a trabajar en una organización, cuando salgo de la universidad, comienzo a trabajar en un proyecto sobre empoderamiento de mujeres, trabajando sobre la vida de las mujeres campesinas, sobre todo, en los altos de Chiapas. Y entonces me doy cuenta que hacía mucha falta visibilizar sobre todo el trabajo de las mujeres, la violencia. Había un tema muy especial de las personas más cercanas a mí, a mi madre, y entonces había trabajado el tema de mi largometraje que estoy haciendo ahorita. La idea nace por un reportaje que hacíamos cuando estaba en la universidad. Hago mi investigación, hago el reportaje y cuando termino me doy cuenta que sí necesitaba hacer un video, mostrar a través de imagen. Y entonces este documental que estoy trabajando pues narra la vida de tres mujeres

Si quieres conocer más del cine y otras acciones de comunicación comunitaria que realiza el colectivo invitado, visita su página yolcualicomunicacion.wordpress.com y también sus redes sociales, donde los encuentras como Yolcuali Comunicación. Y es así como llegamos al final de esta emisión de Polen al Aire, producción realizada por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con radios comunitarias y sociedad civil. Les recordamos que pueden volver a escuchar este y otros episodios en nuestro portal web www.medios.bocadepolen.org en la sección de Polen al Aire. Y nos escuchamos la siguiente semana. Los dejamos con esta pieza instrumental del grupo Birrárica Neiwama. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?